¿Ya arrancamos? ¿Ya arrancamos? Puede ser. ¡Oh! Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más arrancando este programa que vimos a llamar... ¡Base Fuerte! ¡Tercera temporada! Bueno. Que alguien saque eso de mis recuerdos. No, vino Papu, pero vine yo. Que pronto va a venir acá porque se le va a tomar el dono 23. Y va a estar acá en 5 minutos. Y va a estar acá. Cinco. A chequear. 5 minutos. ¿Cómo están? Buenos días, somos Base Fuerte. Y estamos muy contentos, muy felices de estar una mañana más en este lugar. Buen día, Pulpo. ¿Cómo está, papá? Vemos mucha gente conectada que estaba ahí. Mirá, yo reflashé, vi acá 293. Y dije, bueno. Okay. ¿Qué pasó? No tenemos 293, pero sí tenemos 13.000. Nos hicieron propaganda, por eso. Nos hicieron la propaganda. Sí. Están todos conectados temprano, tenemos mensajes de muy temprano. Están más despiertos que nosotros, claramente. Hoy fue un día que nos dormimos todos, listo, lo dije. Pará, no, pará. Habla por vos. Desde el principio lo tenés que tirar así. Pero todos nos tenemos que dormir al mismo tiempo. Y puede ser, pasa que no hubo clases, esa sí, es verdad. Y eso las pasa. Alarmas. Sí. Mía tiene una queja en vivo para el negro. Quiero de ahora cuando llegue su turno. Igual el negro también tiene una queja con Mía porque le robó el lugar. O sea. Sí. También. Todos tenemos queja con todos. Todos tenemos queja, sí. Pero bueno, déjame contarte que somos Base Fuerte y somos miembro de la iglesia Inca El Dorado. Estamos acá en Quilmes, en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingos 10 de la mañana. Donde hubo un montón de actividades, hubo reunión de chicas, congreso, hubo un montón de cosas. Hubo salida, fuimos a visitar iglesia en Monte Chingolo, vamos a estar hablando también de eso. Así que estuvo entretenida la semana, el fin de semana. Así que déjame primeramente presentar al equipo. Nero, ¿cómo estás? Al panel. O lo que queda de él. A la mesa, dejá de presentar a la mesa, ¿viste? Cuando dejá de presentar a la mesa. Sí, dale. La mesazo, todo la bien. La mesa, Rey? el negro, la mesa. ¿Todo tranqui, Rey? ¿Todo bien vos? Pero de 10. Mejor que sigamos hablando acá entre nosotros, sí. Que no vaya para allá. Buen día. Hacen bullying allá. Che, buen día a toda la gente que está conectada desde temprano, que nos apoyan, que comentan, que comparten. Sobre todo eso, comenten porque ahora un ratito los vamos a estar saludando. Y queremos saber quién está del otro lado, más allá de que vemos acá que hay 18 personas en vivo. Queremos saber quién está, si los saludamos. 18, le preguntamos cómo. Hoy arrancamos fuerte, Rey. No. Sí, hoy arrancamos. Están más despiertos que nosotros. Sí, hay que mantenerlo, ¿no? No, tenemos que mantener el target. Sí, así que buen día a todos. Que Dios los bendiga. Un día más arrancando y... En este programa, ¿qué vas a llamar? Eso. Ah, bueno. Ese fue el cierre. Pensé que venía el remate. Ese fue el remate. También tenemos atrás tuyo a Elenita. Sí, así se ve ahí se ve. Se ve. Qué grande, Elenita. Una crasta. Sí, literal. Sí, ahora cuando tome confianza. Ahora sepa. El Neyo. El Pasi. El Pasi. Estaba re feliz que venía a la radio. Qué grande. No, vos te voy a dejar para lo último, no. Vos tenés queja. Bueno. Mel, ¿cómo estás, comadre? Bien. Oficial, el sábado fue el bautismo de mi Manu. Presentación. Perdón, flashé. Flashate católica. No, cortame esa parte, ¿se puede editar? Se puede editar. Cortame conmigo. Flashé católica mal. Bueno, es que nosotros venimos de esa cultura, yo básicamente. No. Yo no. Yo no fui católico. ¿Vos no fuiste católico? No, solamente creer. Otras cosas, pero... No católico, no. No. Pero nunca. Nunca, jamás católico. Hoy funables, ¿eh? Hoy te van a cancelar. Hoy full funables. ¡Papu, vení! ¡Socorro! Pone orden, bueno, fue la presentación al señor... Que tampoco es entrega. Porque... Tampoco es entrega, es verdad. Claro. Porque no se lo dejan a nadie. No. Que estaría bueno. Es real, tampoco es entrega, es presentación. Presentación. Así que bueno, fue el sábado, muy felices, todo muy bien, todo muy bonito. Vamos a contar ahora sí, en ahora breve vamos a de eso. Todo lo que pasa. Porque fue una linda odisea. Sí, sí. ATR fue el sábado. Sí, sí, sí, sí, fue un día copado. Pero vos todo bien, viniste bien. Con integrantes. Sí, sí. Yo en un momento flasheé que ibas a venir con Ana. Ana. Sí. No, un montón. Y dije, upa, lindo. No, un programa no. Kit. Sí. Ana, no, igual Ana es más. Por ahora. Todo lo contrario. Está más tranquilo. Yo lo tengo a Naitan ahí como que. ¿Viste que paga la radio? Sí, en cualquier momento, en cualquier momento. Bueno, tiene que ser un día que no venga Elena también. Se potencia. Sí, no. Se arma. Pará, y dejamos los micrófonos y nos vamos un ratito. Ana están conduciendo. Y se queda Pulpa ahí. Capaz que yo lo hace mejor. No, encima Naitan lo para acá y no se achica. No para de hablar. No se achica, arranca y. Arranca y lo para. Mía, hola, buen día, hola, ¿cómo chicos, estás? Buen día. La verdad, muy feliz, muy contenta de estar un programa más. En este programa. En este programa que vimos llamar. Va a ser tercera temporada. No, la verdad que muy feliz. Me encanta este programa, me encanta la radio. La verdad que la paso muy bien con ustedes. Y es lindo este espacio que tenemos para llegar a más gente, para tener más difusión de lo que hacemos. Y nada, y eso. Muy, muy contenta, la verdad. La verdad que me quedé dormida. ¿Viste? Me levanté, tranqui. Esta gente que no mandó mensaje, dije raro. Raro. Raro. El negro dice: voy en Uber. ¿Se pintó? ¿Qué? Voy en Uber. Ah, no, nos dejó retirados. Sí, íbamos a llegar todos juntos. Encima yo me levanto así, 8:10. Hice suki, suki, suki, suki. Como nunca. Súper, hiper, mega rápido. Me maquillo todo. 8:20, 10 minutos, estaba listo. Tomá mate. El negro no tenía que hacer nada. O sea, me levanté a las 7:20. No sé qué pasó después. Pasaron cosas. Pasaron sí. cosas. ¿Quiere explicación, la señora? ¿Quiere una explicación? Porque no podés tardar más que yo. Ah, no, en lavarte no la cara y peinarte. Encima yo vamos a un tema nosotros. Musical. No le di sentido. La verdad. Bueno. Sinceramente, yo estaba listo en 3 minutos. El principio del quiebre. Pero elegiste. Pero el agua del mate tarda 10 minutos en calentarse, por lo menos. O sea, pero que la leña. Sí, sí. La leña. Voy, prendo el braserito. Ahí sí. En el campo. Con el Magic Click. Y bueno. Pasaron cosas, bueno. Listo. Bueno, esa fue la queja de Mía que ella tenía para hacer, básicamente. Bueno, ya me desahogué. Inauguramos una nueva sección, las quejas de Mía. Tengo un remontón, Encima, saco una banda de quejas. Saco. Muteamos el micrófono. Muteame el micrófono de Mía, por favor. Ok. Ay, de verdad, la butearon. Bueno, hay mucha gente negro conectada. Sí, hay mucha gente conectada. No sé quién la quiere saludar. Yo quiero saludar a Cristian, que me dio mucha gracia un comentario, que lo voy a saltear, ahora leo todos. Pero dice, qué bueno, terminó la espera, empieza el mejor programa de radio. Espero que hoy no hablen del rojo, que hasta el pastor se acordó de nosotros el domingo. Bastante ya tenemos. Qué grande. El vaya, nunca. Vaya, no pasa nada. Perdón, ahí vengo, gente. Estamos en vivo. Escúchame. Bien, damos el arranque a los mensajitos. ¿Yo o Mía? Y el que tenga ganas de trabajar, no sé. ¿Tenés ganas de hacer un programa? Dale, Cristian Alfonso dice, buen día, chicos, bendiciones. Julieta Visterio dice, buen día, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Grande, Juli. Le mandamos Cristian. Un saludo enorme, siempre está conectada. Paola ¡la Reynoso. Pau! Yo la quise despertar. Estaba camuflada. La desperté 8:20, 8... Como 20 veces entré a la pieza. Ah, bueno, pará, pero tenés quejas copadas. Sí, vino re picante. Pero bueno, la saludamos. Se, día, se abre chicos, y se inaugura el segmento, me parece. Bueno, el comentario que leyó Mel. Pau, nosotros te queremos. No vamos a hablar del rojo, o tal vez sí. Siempre hay para hablar del rojo. Tal vez sí. Pero vi un poquito del partido del rojo el domingo, fui a jugar a la pelota, como sabes, y estaban dando el partido del rojo cuando terminó el partido. Mira. Que estaba. No importa. Mira. ¿Y quién más? Nicolás Estigarría nos mandó un saludo. Un dedito, qué grande, Nico. Emma Ramírez, buen día, chicos, que Dios los bendiga. Y Gastón Bulacio, buen día, chicos, Dios los bendiga. Qué grande. Sí, escúchame, pero. Yo veo 6 mensajes acá. Y veo 19 personas conectadas. Ah, bueno. ¿Qué tenés para decirle a esas personas, Mía? ¿Qué tenemos para decirle a la gente? Pará, no me quemes así. No, fue Paola, pido disculpas. Ok. Tengo para decirles que... los amenazaba. Les pedimos muy encarecidamente, muy amablemente, como personas amables que somos, hermanos en Cristo. Irracionales, sobre todo. Que comenten, que dejen su mensajito, que dejen su saludo, que compartan. Así nosotros podemos llegar a más personas y tener más difusión. Es decir, tenés más alcance a personas que miran contenido parecido o simplemente salir en sugerencia y que la gente diga, ah, mira, voy a ver esto. Y estaría buenísimo que nos saluden para que nosotros los podamos saludar, obvio. Obviamente. Y no solamente por acá, sino por mensaje también, mensaje de texto, audio. WhatsApp. La gente que está del otro lado del dial, que usa todavía la radio, sintonizando ahí, Radio Box 102.9, esta es tu onda. La gente sabe que puede mandar audio. Sabe que puede mandar audio, creo. Si quiere compartir algo, si tiene algo para decir. ¿Y dónde lo tiene que mandar? Lo tiene que mandar al... ¿Dónde está el número? Lo tenés en tu frente. ¡Ah, acá lo tengo! Al 11-22-74-69-94. Ese número, podemos recibir todos tus mensajes, sea audio, llamada, no sé si se puede. Pero bueno, lo corroboramos. A chequear. Se puede también, nos dice acá el operador técnico. Así que, escuchá. Hola Susana. Nos dice acá Paola Reynoso. Dice: Hoy Mía se queja. Acá dice Luis que él la despertó a Mía. Sí, mirá. Un crack mi papá, porque si él no me despertaba. O sea a que. Chequear. Vos te. Es la queja de la queja. Claro, viene bardeando acá que se despertó re temprano y. Ah. No, yo no dije que me desperté re temprano. Yo dije me quedé dormida, me desperté 8:10. Y me preparé súper rápido. O sea, nunca dije omití la parte en la que me despertó Luis. Pero bueno, bueno. Detalles que suman. Justo se conectó. Ahí me despertó tu mensaje, Rey. Pará, yo posta dije, hay alguien vivo. Porque yo me estaba despertando, despegando los párpados. Y tenía un nene pegado en mi derecha, otro nene pegado a mi izquierda. Y dije, oh, ¿qué hora es? Y... Era las 11, ¿no? No, y era 8:20 y dije, se están yendo. Y bueno, ahí pasó. ¿Quién es este? El reemplazo. Tenemos el reemplazo. Tenemos reemplazo. Bien, sigue mandando mensajes, así que ahora en un ratito vamos a seguir saludando. Sí. Tenemos mucha gente conectada. Programón de hoy. Programón, tenemos terrible, seguimos hablando de ambientes, tenemos muchas actividades que fueron pasando durante la semana, se viene algo el viernes que tengo unas ganas. Que sí, quiera. Muchas cosas. Pero bueno, vamos al primer tema musical y volvemos en un ratito. Por tal poder del mordial, Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha. Muy bien, así quién pasó. Comenzando un programa más. Escúchame, hermosa, hermosa canción. Pasa mucha cosa en el corte. Hermosa canción. De Fila y Kiosko. De Fila y Kiosko. ¿Cómo se llama? Escribí lo que ves. La última canción que lanzaron antes del concierto de, en el que fuimos con la en Flores, en el Teatro Flores. Antes del concierto lanzaron esta canción que escribieron padre e hijos, liendos. Liendos hijos y padres. Che, escribieron este tema. Muy muy copado el tema, la verdad, muy copado. Lo presentaron también allá, así que estuvo lindo. Yo creo que no llegué a verlo, a escuchar ese tema, porque estaba cuidando a un nene enfrente, comiendo una pizza, pero mis compañeros sí. No, no, ese tema no lo tocaron igual. Sí, sí, sí, para mí sí. No, pero no lo tocaron cuando vos estabas, porque apenas se fue Fila, yo me te fui a buscar, me quedé yo. Ah, entonces por ahí en el... ese, tac, tac, fue. Bueno, puede ser. Pero bueno, bueno, ahí pasó Fila 9 y Kiosko. Se nos fue el operador, bueno. Vamos leyendo mensajes ahí, que en un ratito viene un segmento que a todos les gusta, sobre todo a los futboleros. Nos dejan su saludo ahí Florencia, como todos los martes, dice: buen día chicos, bendiciones, Dios los bendiga. Andrea Salvatierra también nos dice: hola, buen día. Grande, acá con Andrés, mi esposo desayunando y viendo a los chicos. Qué crack. Cristina Baez. Qué grande, la Cristi. Más conocida como Gaby para, como Gaby, para los conocidos. Buen día, buena mañana para todos, dice. Y Elida Murciano, buen día chicos. Qué grande, bendecido, qué grande programa. Muchísimas gracias a todos. Y también tengo un mensajito directo que me llega desde... desde la zona de Sauríguez, ah, Bosques, más bien. Ah, mira. Claudio Arce, nuestro amigo, dice: hola Sergio, acá acompañándolos en el trabajo. Muy lindo escucharlos, bendiciones. ¿Se puede decir dónde está trabajando? Obvio que María se puede decir. María Esquivel también. Buen día, chicos, bendiciones. Grande, crack Maru. Maru. Qué grande la Maru. Este, que hubo bautismo. Ah, no, eso fue la semana pasada. Yo ya. Ya... No. No, la otra semana fue claro, el bautismo. Claro, ¿viste el bautismo? ¿Viste? Pasa que siempre se hacen se me confunde. Pasa que siempre se hacen juntos bautismo y presentación de niños. Claro, ahí está el... Así ya pateamos toda una sola semana y ya fue. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a este hermoso segmento que tenemos toda la semanita, que es el del Fulviño. Dale, yendo. Escuchá, mirá, qué operador que tenemos. Déjalo fluir. Tomando el coffee, haciendo honor a mi compadre hasta que venga. La taza de Base Fuerte. Traicionó el mate. No, no, primero tomé mate. Y tomo café porque necesito despertarme un poquito más rápido. Bien. ¿Qué? No. ¿Vas a hablar de rojo? Vamos a hablar de todos. Vamos a hablar de fútbol. Bueno, por favor, cierro yo, acá persiana. Yo voy a apagar mi mente por un momento. Por favor, es que justamente iba a decir eso. Por favor, buenísimo, apaguen sus mentes. Este es acá de charlas. Yo los voy a refunar. Flama. Motíame por allá. Por yo los refuno. ¿De mi izquierda para aquel lado? Sí, motía. Muy bien. Gracias. Así como cada fin de semana tuvimos fulbito. Está muteada, aposta. Tenemos fulbito, vimos un fin de semana donde pasó un montón de cosas. Tuvimos pérdida en el fútbol argentino también. Así como lo veníamos hablando el martes pasado, Russo estaba mal. Y sí, bueno, lamentablemente falleció. Así que a la edad de 69 años. Murió donde quería seguir jugando, dirigiendo, así que bueno, ahí pasó un gran jugador. Mostraron un fulbito de cuando estaba estudiante, que fue el único equipo donde él jugó, la verdad, y muchas veces dirigió equipos argentinos donde los hizo ascender, hizo ganar la Libertadores, hizo ganar campeonatos locales tanto acá como en el extranjero, así que un saludo a la familia. Eso por un lado. el mundo Boca un poco tristón. Pero también el mundo River perdió otra vez con Sarmiento de Junín, la verdad. El muchacho... No me pone feliz. No, ya es triste, güey. Pobre loco este... ¿Cómo se llama el muchacho que ataja? Bueno, no me acuerdo cómo de se llama. ¿De River? Sí. Que ya no está Armani. Exactamente. Ese mismo. Se le escapa un fulbo terrible y, bueno, la vivada de uno de los jugadores... No sé, es algo inexplicable. Necesitaría acá a mi compadre arquero. Claro que... Sí, abrísela, pobre. Igual... Yo creo que cuando vienen los hinchas de River acá, tienen que entender que están en desventaja. Porque no es que seamos un programa que... No, jamás. Que tire para un equipo en particular y que sea... Nunca haríamos así, eso. Termo de que no sé. Igual vos sos negro, o sea, no puedes opinar mucho. Dios mío. Su programa ha sido cancelado. Mutiala y blubriala. Apagame la cámara. Cambio. Cambiamos a Pepa. Le dije, lo pensé. Entra Pepa, estamos hablando de River. Ay, Dios mío. Alguien que me saque de esta situación incómoda, por favor. Por eso no había que desmotearla, ¿viste? Yo te dije. Bueno, ¿cómo hago para seguir? No, imposible. Imposible. Escuchame, bueno, ¿y el rojo? River perdió. El rojo, no tengo info del rojo, pero creo que había empatado. 2-0 perdió. Bueno, una pena. Una pena por el rojo, una pena por la gente que bueno, que sigue esperanzada. La verdad que. Estuvo toda la semana donde también salió el presidente de San Lorenzo en un patrullero porque le iban a dar. Sí, vi la cosa. La hinchada de River gritando, ¿no? Que se vayan todos jugadores. Horrible. Lo de San Lorenzo, dirigencia, jugadores. Sí, impactada. Y los chicos de Independiente lo mismo. Y el lío está en Boca, eso no lo puedo creer. Pero bueno. No importa, estamos tranquilos, sabemos dónde estamos. Racing ganó también, así que en Banfield está tranquilo, pensando en la Libertadores. Así que hablamos de los equipos. Ayer jugó Platense y... El ticho es un crack. No, te tenés que arrepentir, hermana. Sí. Platense Riestra, 1-1. Sí. Por favor, ¿nos cuidamos? Sí, amén. Amén. Y bueno, donde todo el equipo estuvo un partido hermoso, echaron jugadores. Pero bueno, en resumidas cosas pasó eso en el fulbito. La selección sub-20 quiere ir por la final, va a semifinal. Estamos en semi, ¿no? Estamos en semi con Colombia. Sí, ¿sabes que me salen muchos videos los mexicanos? Bardeando a Argentina. Sí, como que estaban re agrandados antes del partido. Sí, o sea, el tema es que ellos piensan que son nuestro clásico. ¿O qué? Ese es el error. Claro, piensan que nos pueden hacer partido, ese es el tema. Y lo que pasa, así como lo dijo... Un saludo para todos nuestros amigos. Un saludo para el pastor Prieto en particular. No, le mandamos un saludo gigante. Pero lo dijo un jugador mexicano, no sé bien ahora quién, de que, ellos dicen, nosotros lo estamos haciendo rivales porque ellos ni nos ven. Y es una realidad porque ellos compiten con Estados Unidos, con Canadá, con República Dominicana, con Centroamérica. Pero bueno, nada, está bueno que la crean y en algún momento tal vez nos ganen, pero no va a ser en esta vida. Así que, no, bueno, están los pibes ahí a full jugando. Tenemos un 5 que es terrible, ese de Boca. Milton Delgado, así que la está rompiendo. Sí, bueno, buenos pibes, yo vi poquito, pero... No, muy, muy bueno. Creo que con Colombia será ahora esta semana y el miércoles y ya domingo final. Así que vamos a estar ahí atentos a lo que esté pasando para comentárselos el martes que viene, después si no lo ven. Hay un amistoso de la mayor, ¿no? El amistoso de la mayor fue hoy. Es hoy, martes. Perfecto. De 20 o 29 horas, creo. ¿29 horas? 29. ¡Ya le agregué una al día! Bueno. ¿Qué fue eso? Claro, le agregaron... Jugar a las 4 de la mañana. No, creo que a las 21 horas. ¿En Puerto Rico? Ah, con Puerto Rico. Porque juegan en Miami. Y sí, pa. Porque Messi también jugó. Jugó bien. El fin de semana. Ganó 4-0, dos goles. Jordi Alba también metió goles. Y Luchito Suárez. Suárez llegó al gol 600, dice, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Son una bestia, ¿no? Es una bestialidad. Qué locura. Messi al 800. Qué locura. Al 800 con la número 10. Saludo para Messi, felicidades. Sí, por le mandamos un saludo gigante que siempre está ahí prendido a la mañana. Saludo grande, grande, grande para Messi. Y ahí se terminó el fulbito de la semana. Así que mandamos un beso gigante a todos los que están escuchando, a nuestra pastora. ¿Hablamos bien de Racing, pastora? Sí, no hablaron. Sí, en la Copa Racing, perdón, que la tira así. Sí, en la Copa, ¿cómo es? Perdón al rodo que siempre siempre estamos, no, hoy somos Racing. Siempre Racing. Team, ¿no? Racing. Somos Racing, olvídate. Somos Racing, queremos que gane Racing. Nos cae mal el rojo y todo. Nos cae no, mal. Mentira, no nos cae mal, pero... No, los colores es como que... Es fuerte. Son los colores. Es fuerte son los colores, color. el tridente ahí con el diablito por ahí. Me da rechacito. Es un montón. Es un montonazo. Sí, pero bueno, ay, lo que son de Independiente, manejen. Saludo para todos mis amigos independientes, lo dijo él. Lo dijo el conductor, yo no fui. ¿Cómo es que se llama? Cristian Alfonso. Que de entrada Chris, nos pidió por favor. Sí, por favor. Bueno, Cris, te bancamos igual. El Señor nos perdona y todo, tranquilos. Así que bueno, nada. Sí, qué cantidad de mensajes tenemos hoy, perdón, Rey. Pero ahora lo vamos a leer en un ratito. Cuando volvemos de esta pausa hermosa que vamos a tener. Muy bien. Estás en la colina. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Muy bien. Seguimos. Seguimos en Base Fuerte de Radio 102.9. Esta es tu onda. Siempre con Vox. Siempre con Vox. Somos Base Fuerte de la Iglesia Inca El Dorado. Y mandamos un saludo a todo Inca, tanto a bueno, obviamente El Dorado, Wilde, Sobrigue, El Pato, Monte Grande, Monte Chingolo y me falta alguno. Y General Udaondo. Gobernador Udaondo. Gobernador Udaondo. Así que le mandamos un beso gigante a todos ellos, porque de todos ellos hay mensajes acá. Así que le agradecemos a todos los que están conectados. La semana que viene José, como cada tercer martes de cada mes, a compartir con nosotros, miembro activo de Base Fuerte. En breve vamos a tener a alguien más. Así que, nada, estamos muy contentos, muy felices de que se está agrandando la familia. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Pablo Olivares. Terrible canción. O sea, ¿vos decís que el chat sabe quién es Pablo Olivares? Obvio, ¿quién no va a saber quién es Pablo Olivares? Va a venir, creo que para febrero. ¿Para la radio? ¿Quién sabe? Estamos estén tratando. Atentos, por ahí se ganan una entrada. Le rementí a la gente para que se conecte, ¿no? Martes que viene Pablo Olivares. Sí, creo que va a tocar en. ¿El año pasado vino o este año fue? El año pasado, para mayo, el 20 y pico. ¿Para tu cumpleaños, no? Ah, para el 24 vino. Sí, sí. Es verdad. No, ahora va a venir para febrero en Vorterix. Así que, bueno, guarda. Estaremos atentos a ver si se suma al equipo de Base Fuerte Radio. Escuchame, Negri, tuvimos actividad el sábado, desde muy temprano. Uy, pará, ahora me descolocaste con eso. Ah, no, pará, fue el feriado. ¿Cuándo fue feriado? El viernes. El viernes fue feriado. Y el viernes estuvieron las chicas, ¿no? El viernes hubo congreso, si usted dice. Me dice las mujeres ahí, que seguramente congreso fueron. Congreso de mujeres. Desde las 10 de la mañana, desde ¿no? las 10 de la mañana estuvieron, sí. Escuché el comentario de que estuvo muy, muy, estuvo muy ocupado. Estuvo la esposa de Alfredo Prieto, justamente. Yo todavía no la conozco. La vi por fotos. Pero... siempre el pastor Prieto habla... Bueno, obviamente es su mujer, ¿no? Y... pero me hubiera encantado, pero bueno, en algún otro momento la conoceremos. Y estuvo buenísimo, dicen ahí las chicas, así que muy bien, siempre se llena de hermanas, van a todo lado, van a la Lapen. Sí, estuvo la esposa del pastor Prieto, ¿lo dijeron ya? Sí. Ah, perdón. Pero mandale, si vos fuiste, vos desarrollá. No fui, pero fue mi mamá y me dijo que estuvo hermoso, no pude Perfecto. Ir yo. ¿Mía? No, yo no fui. ¿Te dormiste? Bueno. Sí. Era muy temprano. Pero era a las 10, 11, era mía. Muy temprano. Era muy sábado. ¿Qué decir? ¡Era viernes! Bueno, era feriado, chicos. No, mutiala, ya no la soporto. No. Listo. Poneme a Peppa Pig. Acá está Peppa. Bueno, eso. ¿Sábado? ¿Qué pasó el sábado? El sábado tuvimos de presentación. Presentación. No bautismo, el bautismo fue la otra. La anterior semana. Tuvimos presentación de niños, muchos niños, había como 10. Uy, Tomás también me parece re bien. ¿Sí? Sí. Yo lo que pasa es que fuimos como los primeros ahí y se me perdió la cuenta. Pero encima en donde estábamos nosotros, como que no se escuchaba muy bien. No sé, ¿vos escuchabas bien lo que venía hablando? Aplauso, y yo aplaudía. Claro, no, porque posta que es un lugar de que está el escenario, viste que como claro, que no... si estás abajo del parlante no vas a escuchar nada. No, se escuchaba re mal. Así que de casualidad escuché lo que le oraron a Manu, que hermoso, una hermosa oración de parte de nuestro pastor. Y listo. Sí, no entendí más nada. Estuvo lindo, me mata porque estábamos sentados ahí adelante porque estuvimos hablando con... Ay, se me fue el nombre ahora, con... Claudia. Con Claudia, fuimos con Papu y... Claudia, podemos ser uno de los primeros porque tenemos que estar... Y bueno, dijimos, llegamos rápido, temprano, sí. Llegamos temprano y me faltaban dos padrinos, que no llegaban. No, pero para, llegamos 3:05. Díganle ustedes, alguien más que nos conozca, que hey, re temprano llegamos. Sí, ayer por ejemplo fue a mi casa y llegó 2 horas tarde. Me dijo a las 5, llegó a las 7. Soy esto. Pero bueno, la perdonamos. O sea, si si te llega a necesitar, te llamo 2 horas antes. Ahí va. Claro. Entre Johnny y yo nos peleamos para ver quién llega más tarde. Así son. Qué crack. Así somos. Pero bueno, ahí estuvimos disfrutando. Muchos chicos, así como te contaba, estuvieron en una presentación de Manu Aslan. Me encantó, Lizarra. Me encantó el pastor. Uy, Manuel, como mi papá. Dice, sí, lo decían Manuel. Sí, es un crack. Y ahí oró tanto por Manu como por todos los chicos que estaban ahí. Y después una oración final, así que estuvo hermoso, pudimos disfrutarlo. Súper lindo. Y salimos corriendo ese sábado porque fuimos a Monte Chingol. Monte Chingol. A Chingolmont. Chingolmont. Saludos a ese, si estás en el chat. Cheto. El S Villegas está, a ver si está. ¿Ese estás entre nosotros? Pero bueno, fuimos ahí, lo invitaron a compartir a nuestro hermano y amigo Sergio, alias El Papu, donde estuvo compartiendo ahí un mensaje con los hermanos. Me hizo acordar cuando era chico, de alabanza, ¿viste? Y meta. Estuvo hermoso, se sumaron mucha gente, muchos chicos, muchas chicas. En ese lugar, así que estuvo lindo. Los otros que fuimos con la Mel y mi mujer, yo, el Jonito y Papu. Y Moni y Martín. ¿Algo para comentar ahí del lugar, de la experiencia? Hermoso. Es una iglesia que está en crecimiento y la verdad que los pastores son un amor, nos invitaron para que podamos continuar con lo que son los talleres de evangelismo, como hicimos en Monte Grande, en Wilde. Así que bueno, Sobríguez, así que la idea está en poder hacer a futuro esos talleres y salir a hacer evangelismo, porque está en lindo lugar, es una ubicación rara porque es un pasillo y hay muchas casas, muchos nenes, y es muy... me acuerdo un pastor que vino hace poquito que decía el campo está blanco para la siega, así que en ese lugar está para poder hacer un buen evangelismo. Y porque es una iglesia muy de barrio, ¿viste? Muy para ese lugar. Así que yo creo que, bueno, los pastores tienen mucho amor del Señor para dar a la comunidad. Así que, va a ser una hermosa experiencia. Sí, me mataron, nos reíamos. Porque había un nenito que era de ahí enfrente, ¿viste? Y siempre, la pastora ahí nos hacía señas que era enfrente, que estaba. Y estaba en el medio, se subía ahí al lado de la batería mientras ese estaba tocando, riendo. Y el amor, ¿no? De los pastores y de los hermanos ahí, que no importaba esa situación, no importaba que el nene, bueno, esté ahí. Que esté. Ahí puedo agarrar una libretita, la hizo pedazo. Sí, la rompió toda la libretita. Pero, viste, eso no cambiaba el amor de la pastora, así que le mandamos un beso gigante a toda la familia Villegas. Bueno, después estaban las hijas colaborando en la escuelita. En la escuelita había también. Habían dos nenas y mi hija. ¿Para cómo? Y mi hija. Haciendo lío la nena mía, claramente. Pero un saludo ahí a la maestra. Yo, Mía, es maestra de la escuelita de L también. Digo, yo les tengo un cariño especial porque es una nena, la amo, es mi hija, sí, obvio. Yo siempre que la veo, está muy tranquila jugando o pintando. Uh-huh. yo paso por ahí, veo, porque mi amada esposa también está en esa sección. Bueno, el domingo pasado me la devolvieron. Yo no estaba. Y lloró todo el mi mamá estaba sentada adelante y me dice, la que lloró era Elena, ¿no? La escuché. No, digo, la habrá escuchado el pastor también, porque estábamos al fondo. Che, pero pasta, yo sinceramente no lo escucho. Y gritaba cual marrano, porque literal, así. Y pobre, vino Johnny, vino Nati, Zacarías, que le mandamos un abrazo, a ver si la podían calmar. Y estaba en pleno castigo, pero porque es se le vuela, ¿viste? De a ratos. Se le salió, bueno, la chaveta. Sí, es buenita, lo que pasa es que a veces se le bueno, en fin. Volviendo a lo que nos compete, le mandamos un saludo a la seño de la escuelita que tenía unos juegos re lindos, tiene un espacio que está todo para los nenes, ¿viste? Para pintar, para embocar, dale de comer a la oveja perdida. ¡No, me encantó el juego! Me encantó. Es una es ovejita parada con un... Es muy bueno. ¿Cómo se dice? Acetato. Es un acetato con un agujero en forma de oveja, pintadito, claro. Todo lindo. Y tiene un agujero y los nenes de lejos le dan de comer y le tiran como... Pelotitas o cositas redondas, así. Tenían varias cositas que no eran pelotas, pero y jugás, re entretenían. Y la señora les daba una enseñanza sobre eso. Después pintaron a la ovejita perdida. No, dedicación. Eran tres niñas, pero una dedicación hermosa y tienen capacidad para crecer. Así que va a estar bueno. Muy, muy, muy lindo. Así que estuvo... Yo pasé para el baño y decía él, mi papá se llama Sergio, mi papá se llama Mel, y mi hermanita Ana. Cómo me hizo reír, es una cra. Pero bueno, justamente también nos está visitando, está acá atrás de nosotros. ¿Qué más? Tenemos actividades para este fin de semana. Yo quiero decir una cosita que me dicen por cucaracha, sí. Martín. De Sobríes, que le mandamos un fuerte abrazo, nos manda saludos y dice que tenemos fecha el 24, evangelismo en Sobríes. Tomá. Así que. Sí, sí. Excelente. Confirmo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte porque hay muchas cosas para, claro, para comentar, pero sí, Sobríes también entra ahí en la agenda. Estuvimos el sábado ahí, estuvimos reunidos en el campo del Alemán, en la carpa, planificando y organizándonos para lo que van a ser las próximas campañas de nuestra iglesia de El Dorado. Así que todos los hermanos de El Dorado que están ahí, ya estamos de campaña, diría nuestro hermano Coqui. Sí. Estamos de campaña, así que vamos a estar, así como nos reunimos el sábado, nos vamos a reunir este sábado también en el campo para ir preparándonos. Todos los que quieran trabajar en campañas, como lo anunciaron ayer en el culto, tienen que estar el sábado a las 6 de la tarde. Los líderes un poco más temprano para organizar ahí, pero todos los que se quieran sumar a trabajar en el tiempo de campaña, sin ujieres, anotar a la gente, acomodar a la gente ahí, no sé, ayudando en lo que sea. ¿Cuándo son las campañas, Nelo? Ayudando en lo que sea, tiene que estar este sábado a las 6, porque las campañas son desde el 30 de octubre al 1 de noviembre. O sea, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre son las campañas de nuestra iglesia. ¿Dónde? En Panamá y Avenida La Plata. En Panamá y Avenida La Plata. Vamos a estar ahí en la esquina. Y vamos a estar también haciendo un evangelismo previo. El sábado 25 vamos a estar haciendo un evangelismo previo en la feria. Así que estén atentos, conectados, porque... Todo el que se quiera sumar, vamos a estar teniendo ahí un tiempito invitando a la gente para la campaña. Todo el que se quiera sumar es más que bienvenido y bueno, arrancamos el tiempo de campañas. No voy a tirar la otra fecha todavía, así la gente está con expectativa. ¿Cómo que nadie? Así la gente está con expectativa. Pero me tiró fecha de Sobriga ya la señora. Bueno, pero no, pero la otra campaña nuestra. La otra campaña nuestra va a ser a fin de noviembre. Fin de noviembre, casi última semana, pero ahí lo vamos a estar pasando en limpio. Entonces, este sábado, 6 de la tarde, en el campo del Alma. Todos los que quieran trabajar para la campaña, todos los que están conectados ahí. ¿Importa el tiempo que tengo en la iglesia? No importa el tiempo que tengas en la iglesia. Importa que haya un corazón que quiera servir. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Todo el que se quiera sumar ahí, que quiera venir a ver, a aprender sobre todas las cosas, es bienvenido. Y bueno, lo importante, como hablamos siempre, es que salimos como cuerpo de Cristo, ¿viste? Cuando salimos afuera, dejamos todo a un lado y salimos a anunciar a Cristo. Sí, de salimos a anunciar de Jesús. Este, y esta salida va a ser acá en el, bueno, acá donde vamos a estar, cerca de Panamá, alrededor de Panamá y Francia. Sí, sí, vamos a estar invitando a la gente el día sábado 25, seguramente al mediodía en la feria, vamos a estar invitando, y la campaña va a ser el día del 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, jueves, viernes y sábado, vamos a estar de campaña a partir de las 8 de la noche, como siempre, vamos a estar ahí. Muy bien. Eso es lo que es de nuestra iglesia. ¿Cómo nos tiraban ahí la data, Martín? El viernes 24 de noviembre también, de octubre, perdón. Ahora ya la tercera semana. ¿Qué somos hoy? La tercera semana. Hoy somos 14. En 10 días, exactamente en 10 días. Escúchame, el 14... ¿qué el 17 también tenemos... Pero es esa parte. Nos vamos a juntar para charlar. Sí, pero esa es interna. Esa es interna, bueno. Pero esa es interna, pero es importante. Pero es muy importante. Es muy importante, sí, vamos a estar ahí organizando con nuestros amigos. Porque todo el movimiento que ustedes ven en campañas... lleva trabajo previo. Lleva un laburo previo. Un laburo de juntarse, orar, planificar, compartir opiniones ahí. Todo lleva un trabajo. No es que nos levantamos así y vamos a hacer campaña. Vamos a hacer campaña, sí. No. Y eso es lo lindo, ¿no? Y lo que más se disfruta, el poder compartir con los hermanos y viendo este tiempo donde el Señor está abriendo e impulsando a toda la misión Inca a salir hacia afuera. En eso se muestra el poder verdadero del Señor, ¿no? De que podamos salir unidos en Cristo. Qué hermoso. Que podamos salir unidos en Él. Así que el viernes 24 de octubre vamos a estar en Sourives, ahí en la esquina de la iglesia, haciendo un tiempo de evangelismo en el barrio, un tiempo de canción pública, de exaltar al Señor en público. Vamos a compartir un mensaje para el barrio, pero vamos a estar el viernes 24, vamos a estar compartiendo los flyers, igual todo el que se quiera sumar es bienvenido. Hermoso, hermoso, hermoso. Va a estar lindo esa salida que vamos a tener ahí sí, con sí. Los chicos. Y también, ya que estamos, bueno, tenemos la campaña en Vélez. Tenemos campaña en Vélez, Arfield. El 7 y 8 de noviembre. Pero nosotros vamos el 8. Nosotros vamos a ir el 8. Así que todos los que no se anotaron, ¿se pueden anotar, Meli, todavía? Sí, obvio. Sí, obvio. Sí. Mandan un mensajito al celu que está en pantalla. Al 11-22-74-69-94. Sí, sí. O bases y condiciones. En base fuerte y un bajo, Instagram, Facebook, cualquier lugar que tengas, se comunican y tienes que mandar. Yo voy a ir y voy a ir con una persona. Muy bien, Negro. Voy a ir con dos personas. Exacto. Voy a ir con cuatro personas. Oh. Pero tenés que avisar, y como hablábamos el otro día, ¿no? Que decía Sergio, no es que lo decimos por la fe, voy a ir con 15 personas. Que sea confirmado por los lugares en el micro, más que nada. Claro, exactamente. Así que, bueno, tienen tiempo para anotarse todavía, hay lugar. Y bueno, así que estamos esperando ansiosos sus mensajitos confirmación. Sí. Campaña en Vélez con el evangelista Billy Graham. No, el hijo de Billy Graham, Franklin. Franklin Graham. Vamos a estar. Van a ver bandas ahí muy copadas. Va a estar Redimido, Rescate, Michael Smith y demás. Michael Smith, autor de canciones como Abre mis ojos, oh Cristo, ¿sabías? Tomá mate. Y demás éxitos. Opa. Así que va a estar bueno. Abre mis ojos. Vamos. Exactamente. Bueno. Yo quiero ver a Rescate igual. Sí, creo que está justo Rescate. Creo que va a estar el sábado. Sí. Redimido me parece que va a estar el viernes, pero puede estar el sábado también, así que vayan. Bien. Bueno, la persona ahí, los que son un poquito más rockeros, pueden aprovechar el sábado, así que va a estar lindo. Así que invitamos a todos los que quieran participar, seas cristiano o no sea cristiano. La idea es que vayas y conozcas el amor del Señor, expresado en este hombre que va a distintos países a anunciar el evangelio, así que está bueno. Nos copamos, ahí nos sumamos a este servicio hermoso que hacen, que lo vienen planificando desde hace años. Es la verdad hermoso cómo planifican todo. Y hablá del otro día, porque justo comentaba el otro día Sergio, ya en los dos minutos que quedan, del trabajo que hace el equipo. Sí. Terrible que trabajo. Está con el evangelista Franklin. Terrible.

Miau, miau, miau, miau. Ahí está, pará. Pasó volando el año. ¿Cómo pasó tan rápido? Porque estaba pensando que, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, podemos arrancar. Llegó. Este es un programa. Ya llegó así. Por quien lloraban. ¿Mm? Ahí está, el público lo aclamaba. Clamaba el público acá. Reyes. No. Sus oyentes. Se olvidó la boina, no, te la olvidaste. ¿Sí? Te la olvidaste. ¿Una boina el domingo de gaucho? Hermosa. ¿Con boina? No, se compró una boina. ¿Con la risita? ¿Cómo mate? Compadre. Compadre, ya lo vi, mía. Mi amada esposa. Y mi hijita hermosa. Hola, bebé. Y a todo el público. Y a todo, y a todo el público. A todo el público presente. ¿Qué vamos a hacer para fin de año? Asado. Tipo, aparte de comer, un programa así. ¡Ah! Un especial. Un especial Navidad, digo, un especial. Yo voto por venir todos con un gorrito navideño y hacer banco. Música. Es bueno. Hacer música así tipo. Villancicos navideños. Y yo canto. Sí. Voto que no. Voto que no. No. Y escuchá, ¿sabes qué puedes hacer las chicas de redes? Tipo una recopilación de todos los inicios del programa. ¿Ah? Mari, si estás escuchando esto, vos que sos la editora de videos, por favor te lo pido, Anotame esta idea. Por favor. Sí o sí, ya andamos, vamos así, arrancando desde ya porque. Así vemos los cinco programas que nos quedamos dormidos y vemos. No, ¿te acordás el principio de radio? Allá. Amén. Sí. Subieron los programas los chicos de Fer y Jonito. Subieron primer programa. No, escuchaste esta. Bueno, Maxi, ¿qué hora tenemos? Sí, amén, amén. Sola. Re evangélico mal, ¿viste? Pero, amén. Escuchá, yo venía de Sion, amigo. O sea, entendeme. Menos. Para, papá. Hoy tenemos un programa. ¡Vamos a un corte! No, después del comentario de Mía. Hoy fue terrible, terrible. La mía puede ser. Cuando repases el programa, no, una tras la otra nos mandamos todos. Aparte, yo, Mía, el negro, yo todos se mandaron un blooper. Se viene charla pastoral con el papu. Sí. Bendito sea el Señor. Vení, por favor. Saludos a nuestros pastores, los amamos. Che, amigo, tenemos mensajes antes de pasar al tema. Sí, porque sí, así salimos de esta situación. Por favor, que me agarró calor. Se me puso rojo el conductor. Se me desbandaron las ovejas, pastor. Basónicos. Nos habíamos quedado en Maru. Karen Cardoso, ahí como cada martes, dice: Dios los bendiga, chicos. Paola Juárez dice: buen día, chicos. Luego de varios programas pude escucharlos nuevamente. Y sigue siendo un placer. Saludos para todos. Pero por supuesto, Pau, muchas gracias ahí. Saludos a la Ofi. Le gustaba mucho el segmento de los 30 segundos. ¿Te acordás, Maxi? Ese que habíamos ideado en producción. Inchequeable que le hayamos. No, tengo testimonio personal. Ponémelo en los comentarios. Pero si es verdad. Porque a él. Haceme la segunda, Pau. Pero Pau lo ponía al más no poder, al volumen y toda la hinchada estaba con los brazos. A chequear. Yo la remaba hasta donde podía. ¿Estás chequeadísimo? No, vos estabas así. No, Jory, el que estaba. Jory, un saludo grande. Que eres el que más le gustaba el segmento. No, es verdad, el negro le metía algo. El negro le metía. Así estaba. No, el negro. No, Jory estaba así. El negro metía. Vos y Jory estaban los dos igual. Aparte, sí. Y Jory peor porque estaba con cara. Con cara de mal. Sí. En fin. Hay gente. Bueno, Andrea Salvatierra dice: Dios los bendiga en esta mañana. Johnny dice: Mía, aprovecha que no está ni nadie. Ya sabremos por qué. Santiago Páez no lo dice, traía, no lo traía. Era dice ahí un jajaja. No. Santiago Páez, amigo, Dios te bendiga. Julieta Besteiro pone los corazoncitos de Boca ahí. Vamos, Juli. Y siempre pierdo. ¿De qué era eso? Me colocó la charla. Que llegan tarde. Llegada tarde, claro, que está hablando vos, entre vos y Jonito, quién llega más tarde. Y siempre pierdo, qué crack, sí, verdad. Julieta Besteiro nos dice también, el 1 de noviembre que estamos de campaña, estuvimos hablando de las campañas, lo que se viene, es mi cumple, lleven regalitos a la campaña. Vamos. Que justamente también es el cumpleaños de mi amada, así que... De mi comadre también. Hablando de cumpleaños, es el cumpleaños de mi mejor amigo Liam, así que le mando un saludo grande, que él los mira también. Un beso grande. Grande. Ayer, divina. No, ayer. Es no. el cumpleaños de uno de los bateristas de la iglesia, de Sebas Ricoy. Así que un saludo para Sebas. Un beso grande. Grande, grande, grande también. Un saludo para Sebas también. Hincha del rojo. Hincha del rojo. Justo estábamos hablando bien del rojo la primera hora. Estábamos hablando re mal del rojo también. No, re mal. Digo, re bien, dije. Perdón. Hincha el rojo, ahí fue en la cancha del sábado. Inca el Dorado está todo teñido celeste y blanco igual. Sí, si sí. no sabe. La cúpula jerárquica sí. es racingista sí, sí, full. Sí, sí, full. Tiene que ser hincha de Racing, sí, sí. Pablo Reynoso dice: están manteniendo el público, vamos. 25 acá, Pago. Guarda, pero escúchame, esto siempre fue así. Dice Paola. Dale, duro, Otto. Dice Pago, che, es verdad, acá la gente se copaba. ¿Viste? Mil. Se copaba mil. Mil. Vuelve. Vemos para la cuarta temporada. Bueno, a chequear. Vemos. Lo charlamos. Yo no. No. Por favor, bueno, déjame contarte que así como el negro mandaba mensajito a toda esta persona y nosotros pertenecemos a la iglesia Inca, El Dorado. Bueno, mucha gente acá pertenece a Wilde y a otros lugares más de la Sobríguez. Zona de Sobríguez, Monte Grande, Monte Chingolo, El Pato, y ahí estamos, son seis. Saludos a los pastores Villegas, tuvimos el sábado en Chingolo y se viene tiempo de evangelismo en Chingolo. Estamos justamente también hablamos de eso. Muy bien. En la primera hora. Ya tenemos fecha de campaña, así la gente ya está. Vamos. Ya está informada de eso. Y nosotros somos de El Dorado, estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Y bueno, así como te decía el negrito y te contaba en la primera hora, tenemos actividades, va a haber campaña, va a haber aires libres, todo justamente en este terminando el mes y principio del mes que viene y finales del mes que viene también. Entre medio de eso vamos a tener ahí aire libre en Sobríguez, así que va a estar muy, muy, muy entretenida. Sí, sí. Se viene esta época de PIN campaña. PIN campaña, claro. Espíritu de campaña. Espíritu de campaña, decíamos el año pasado. Sí, sí, bueno, ahí ya que arrancamos enero, ahí está, febrero. Ahí está. Sí, ahora ya le mandamos hasta Pascua, por lo menos. Ya estamos pensando posta. En la papa que sí. viene, loco, es un montonazo. No, pero es que esta parte del año, sí, hasta acá se pasó rápido. ¿Tiene un titulito? Sí. ¿Tiene un título? A ver. José Bogado, no sé si está viendo, si está ahí en el stream conectado. No lo vimos. Se viene el Inca Camp. El cierro. Puntos no, suspensivos. Es una banda. Bandas de música. Continuará. Como vos no sos muy joven para Camp Rock. Vos sí. Nah, yo re miraba Camp Rock. Eso. Como un Camp Rock, pero ahí cristiano. Va. No, ahí va. Mi sueño. Es buena. Es mi sueño. No, mi sueño. No. Escenario 360, no, eso ya cosa mía, nada que. No. Camp Rock. Escuchame, ¿de qué va eso? Punto suspensivo. Continuará. Continuará. Vange Rock. ¿Qué? Motivame. Vange Rock. No. Vange Rock. No. La pepa, poné la pepa. Poné la pepa. La llevaron la pepa. Acá está el allá reemplazo. Hay unos chinitos ahí, si no. Ahí está la pepa, no. Para la primera hora pusimos a Pepa en lugar de Mía. Pero aparte, Mía se la mandó una atrás de la otra mía. Mentira. Ah, tengo pruebas. Hay pruebas. Bueno, Rey, bueno, estuvimos hablando de las actividades que vamos a tener. Se zarpa. ¿Viste? Más embushing. Y que, bueno, este sábado. Ahora la segunda hora nos ponemos serios. Por favor. Pero ya es la segunda hora. Usted se da cuenta que yo estoy queriendo. Usted señor Pumbo, se da cuenta bueno, que dale, yo vos quiero podés, vos podés. Poner un poco y. No le sale la palabra. ¿Vos mirá, podés, vos estás nervioso? Ya me perdí. Actividades, dijiste. Actividades. No, bueno, el sábado vamos a estar invitando ahí en el campo, como dijiste. Uh-huh. 18 horas, dijiste. ¿Estamos 18 bien? Horas en el campo, sí, sí. Así que todos los que quieran participar y quieran servir están invitados. No bien. Hay límite de tiempo en la iglesia, no servís, no nada. Ven. Vos venís, si querés servir, que ahí el coqui. Junto a todo el equipo va a estar ahí charlando y viendo dónde va a trabajar cada uno. Así que che, dejame hacer una invitación también, sí. Ya después el que se quiera ir después de la reunión en el campo. A las 7 de la tarde vamos a tener reunión de jóvenes junto con la iglesia de Wilde. Vamos a estar en Mitre 6363 sí. con los jóvenes de nuestra ile y los jóvenes de Wilde. Mitre y Onsaris. Mitre y Onsaris. El que se quiera ir después de la reunión del campo, vamos a estar allá en Wilde. Perfecto. ¿Alguna data más que necesitemos? ¿No? Claro, no. Buenísimo. Yo le quiero mandar un saludito a Vale grande. De Souríez, la esposa de Martín Páez. Páez, ¿no? Sí, está en Páez. No, porque ahora me confundo con él que le dice Báez y no es Báez, es Páez. No, ya dijimos que Gaby era Páez. Sí, así que bueno, le mandamos un saludo a Vale que dice bendiciones chicos, Dios los bendiga. Qué genio. Bueno, para arrancar y nos metemos en tema, vamos al tema musical y ya volvemos en dos ratitos. Escuchate. Hace fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les sabe. Muy bien, Este, y ahí pasó Alas de Fuego con qué tema, ¿no? Se iba el rock, el bendito rock. El bendito rock. El bendito rock. Un tema este para Cachito, que también es hincha del rojo, es baterista también de nuestra iglesia. Sí. Se iba Alas de Fuego con el Salmo 125. Tomá. Este, así que le mandamos un beso gigante ahí a Cacho. Este, nos cae bien. Y a todos los rockeros de los 90. A todos los rockeros, sí, y 80 también. Así que, pero bueno, ahí estamos. ¿Tenemos saludos? No tenemos saludos, ya mandamos todo. Así que nos ¿tenemos ponemos otro tema? ¿Después? ¿Cómo otro tema? ¿Otro tema musical? Puede ser. Puede ser como no puede ser. Ah, o sea, ¿se puede pedir? Sí, ahí pueden pedir. Ah, bueno. Tenemos ahí una pedida. No, una pedida. Una pedida. Una pedida. Un pedazo. Pedazo. Un pedazo. Adidas. No. Yo pregunto por preguntar. Por si pinta. O sea, ¿puedo pedir yo? Te avisamos. La gente que está escuchando desde el otro lado. Pueden desde pedir, YouTube. Pueden pedir el último tema. No, mira lo que me da. ¡Ay, lo agarró! Muy bien. Rey, estamos terminando de este tema hermoso que es Ambiente. Ya venimos, este es el tercer Ambiente martes. Ambiente de gracia y la multiplicación de la vida de Cristo. Qué hermoso tema. Sí. Así que bueno, estuvimos hablando básicamente de la gracia y cómo la gracia va creciendo o debiera crecer o debe crecer en el cristiano desde adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso? Lo primero que hace el Señor al regenerarnos es cambiarnos por dentro, ¿sí? Así que si tenemos años de iglesia, pero no estamos manifestando la vida de Cristo, guarda, esas son red flag, negro. Red flags. Son red flags. Red flag de cristiano. Red flags en cuanto a la salvación. Epa, se me ocurren mil ideas, bueno. Pero... Anótalas. Anótamelo, Melita, por favor. Ay. Para que agarre el papel que me dio. Mentira. La máquina de escribir invisible. Son banderitas rojas, ¿no? Nadie se va a salvar por ir a la iglesia. De hecho, la iglesia no es un instrumento para salvar, sino que la iglesia es un ambiente en donde esa salvación que Dios puso dentro del creyente se va a ir creciendo, se va a ir extendiendo, va a ir alcanzando lugares anteriormente inalcanzados y personas inalcanzadas, ¿sí? Ahora, es un ambiente espiritual en donde la vida de Cristo se va a multiplicar. ¿Cómo se multiplica la vida de Cristo? ¿O cuál es la muestra de que la vida de Cristo se está multiplicando? Fruto y dones. O en otras palabras, carácter y poder. Ahora, carácter no es, bueno, soy como soy y nadie me diga nada, soy así y Dios me ama así. Dios ama a su hijo que puso dentro tuyo. Y si el Hijo de Dios está dentro tuyo, el Espíritu Santo va a ir expresando una nueva naturaleza de amor, de bondad, de misericordia, de perdón. A eso nos referimos con carácter. Carácter es la personalidad de Jesús, ¿sí? El carácter del cristiano debe ser la esencia y el carácter de Cristo. Seguramente que muchos nos ven, nos miran y muchos de nosotros estamos lejos de eso. Pero tenemos el consuelo de que avanzamos un montón desde cuando comenzamos, ¿sí? En mi caso, la testigo más directo de mi cambio debe ser mi esposa. Si mi esposa dice que no estoy manifestando la vida de Cristo, y bueno, es una alta, alta bandera roja esa. Claro. ¿Eh? Entonces, ahí si estás escuchando y tenés tu esposo al lado... Dígale que tiene al lado. Dígale que tiene al lado. Che, estoy manifestando a Cristo ayer. Le mando un saludo a Julio, Lázaro y a Ali, su esposa. Me sacaron a pasear ayer a una capacitación hermosa y estamos Rey, ahí. ¿Viste? Creo que sepas que fuiste portada, esto no lo tendría que decir vivo, pero fuiste portada de un reel por ahí. Aparezco en la portada. Aparezco en la portada. ¿De qué? Fuiste portada en un reel, Rey. De una página internacional. Internacional. Pero portada, aparezco en la portada. Sí. Internaron al loro. Bien. Así que si lo ven por ahí. Entonces, digo, ¿cuál es una bandera roja en cuanto a la salvación y en cuanto a este ambiente de gracia, ¿no? Ahora vamos a definir la palabra, definimos gracia. Gracia es la vida de Dios que Dios pone por iniciativa propia en aquel que cree en Cristo, ¿no? Yo qué sé, puedo ir a tirarme las cartas y creo en Dios y pienso de creer en Dios. Bueno, puedo alinearme los chakras y estoy pensando de que creo en Dios. La otra vez. No. Una persona que está. Bueno, no es, ¿viste? No, ¿qué pasa que no vino a tal actividad a la iglesia? No, no sé quién vino, se fue a alinear los chakras. Bueno. Cosas que pasan, ¿eh? Cosas que pasan. Digo yo, ¿no? Ahora, digo. Dios no es un concepto. Dios no es un concepto heterogéneo que yo lo puedo hacer a mi medida. No, dice el Salmo 100. Nosotros no creamos a Dios, sino que Dios nos creó a nosotros. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo conozco a Dios? La única forma de conocer a Dios es a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, alineamiento de chakra, de tirar las cartas, de la energía, esto, lo otro, religiones. Astrología. Astrología, religiones de las cuales, dice mi hermano Coqui, y apoyo la moción, de las cuales los peores somos los evangélicos cuando somos religiosos. Uh-huh. Y de hecho, bueno, somos pertenecemos a una iglesia, somos evangélicos, pero no predicamos la religión evangélica, ¿sí? Porque la religión, ya sea de un extremo del mundo o del otro, te va a decir, vos tenés que hacer esto para llegar a Dios. El budismo dirá, bueno, tenés que llegar a tal estado de iluminación para fundirte y ser uno con el universo. Los hindúes dirán, tenés que hacer tales sacrificios para ganar el favor de tal divinidad. El catolicismo dirá, tenés que portarte bien para entrar al cielo. Los evangélicos diremos, tenés que ponerte corbata y las mujeres pollera y tener una buena moral. Claro. Y tener una... No, ese era un chiste. Pero tener una buena moral para llevar adelante una vida en Dios. Nada que ver. Nada que ver. La gracia se trata de que Dios envió a su Hijo porque Dios es un Dios santo y el estándar de vida de Dios es tan alto que ninguno de nosotros hubiéramos podido alcanzar ese estándar de vida para entrar en el cielo. Entonces, Dios se hace hombre. Dios toma el cuerpo de hombre, ¿sí? Él se encarna. Viene a ser un bebé en la panza de María. Abro otro paréntesis, estábamos en un casamiento con la Melita el otro día y había un chico, un muchacho, mi edad tenía, un jovencito, mi edad tenía, ¿viste? Y católico, full católico, ¿viste? No, porque ustedes no creen en la Virgen María. Estaba que recaliente el pibe, ¿no? Sí, estaba enojado. Y le digo, no, amigo, nada que ver, nosotros creemos. Y es repiola la Virgen, buena mina, porque imagínate, Dios le da la administración de criar a Jesús. Y el chabón abrió los ojos grandotes y esto, es como que... Esto nunca lo escuché. Claro. No, pero esta expresión, mirá, viste cuando vos estás enojado te pones tenso, así. Claro. Estábamos comiendo un asadito, ¿viste? No era la idea, era estar relajado y pasarlo bien porque estaban los homenajeados ahí en la mesa encima, ¿viste? Ah, hermoso. Y le tiro, no, re piola la María. Chabón, Dios le puso a Jesús en la panza. Y yo... ¡Oh! Abrió los ojos, respiró y se relajó. Y pasamos una noche espectacular, ¿viste? Hermoso. Y pudo ver el evangelio desde otro lado. Me dio gracia el... Pero yo nunca escuché esto. ¿Vos escuchaste esto? Yo nunca escuché. ¿Vos escuchaste? A la mujer, ¿viste? Le decía. Era muy gracioso. Porque claro, seguramente... El chabón quería pelear, ¿viste? Sí, y a mí sí. Que no me gusta pelear, me encanta, no, pero... Es más importante no, Cristo, ¿viste? Es más importante el Señor. Y que la persona conozca al Señor. Claro, sí, obviamente. Digo, bueno, cierro paréntesis. En su amor, Dios envía a su Hijo, ¿sí? A que cumpla un estándar perfecto. 613 leyes, no sé cuántas son. 613 de leyes de las cuales ningún ser humano nunca en la Tierra pudo cumplir. Leyes que tienen que ver con el amor, leyes que tienen que ver con la humildad, ¿sí? No leyes religiosas. Leyes que tienen que ver con la obediencia a un Dios santo, a un Dios perfecto, que creó la humanidad para que se desarrolle en un contexto de amor y de bondad. ¿Sí? Ahora, nosotros desde el principio de los tiempos nos conquistamos unos a los otros, intentamos, ¿no? Dominarnos los unos a los otros. No solamente la Biblia, pero qué sé yo, filósofos, ¿no? A lo largo de toda la historia que dicen, había un filósofo llamado Hobbes que el hombre es el lobo o el enemigo del hombre. El hombre come al hombre, ¿no? En esto de las conquistas, las guerras, etcétera y demás. Entonces, vemos en todo eso la maldad del hombre. Vemos la maldad del hombre en el hambre que hay en el mundo, en la injusta repartición de los bienes en el mundo, en las enfermedades que se van propagando en el mundo, muchas de ellas producto, ¿sí?, de una ciencia que va aumentando. Vemos la violencia que va aumentando, las guerras que van aumentando. Todo eso es manifestación de la maldad que hay en el corazón del hombre. Y por esa humanidad, que no podía salvarse a sí misma, Dios envía a su Hijo a morir por cada uno de ellos, de nosotros, ¿sí? Por medio de la fe, el que acepte a Cristo, ¿no? Ahora yo estoy hablando de algo macro, que esa palabra está de moda, ¿no? Macro. Guerras, hambre, pestilencias, enfermedades. Pero vamos a algo micro, ¿no? Dios vino a morir por vos, que tratás mal a tu mujer por ahí, al que está escuchando, digo. Dios vino a morir por vos, que no respetás a tu vieja y a tu viejo. Dios vino a morir por vos que le sos infiel a tu marido o a tu mujer. Dios vino a morir por vos, que sos un estafador, no sé, por decirte de distintas características, ¿sí? Y para aquellos que están escuchando, y para vos que sos evangélico, el Señor murió por vos también. Y la sangre de Cristo sigue activa y poderosa, y a la cual cada pecado tenés que ir y arrepentirte, ¿sí? Para poder ver el obrar y el operar del Señor y en su gracia. Todo eso estuvimos hablando durante todo el año. No puedo dejar de hacer esa base, porque desde ahí parte todo. Porque la gracia es una iniciativa divina. El Evangelio es una iniciativa divina. No es que nosotros estamos acá porque queremos. Nosotros estamos acá porque Dios nos puso una necesidad de querer compartir este amor que cambió nuestras vidas. No desde una religión, insisto con esto. No desde asistir a un edificio los domingos, cantamos dos canciones y, como dicen en la cárcel a lo evangélico, y aplaudí como foca, ¿no? Te hiciste foca, dicen a lo... No. Sino que lo hacemos desde un culto racional, pensante, desde una fe que no es ciega, una fe que mira a Jesús, ¿sí? Y desde esa fe y desde esa gracia que se conectan, entonces esa vida va empezando desde adentro a fluir, desde adentro hacia afuera, ¿sí? Ambientes de gracia, entonces. Entonces, si entiendo que no soy merecedor de un poder y de un carácter nuevo que tengo, eso me debería de hacer humilde y me debería de hacer misericordioso con las demás personas. Debería de manifestar el fruto del Espíritu Santo. Eso me debería hacer feliz. Porque la Biblia dice que fui trasladado de muerte a vida, de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de corrupción a empezar a vivir un proceso de una vida que se va santificando y se va mejorando. Entonces, esto del Evangelio cierra por todos lados, amigo. Ahora, eso tiene que ir creciendo desde dentro y hacia afuera. Ese agradecimiento que tengo hacia Dios porque Él me salvó cuando no lo merecía, ¿no? Porque no son salvos por obra para que nadie se gloríe, sino que son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don, la palabra don es regalo, la palabra de don es algo gratuito, la palabra don es algo gratis, ¿sí? Entonces, esa felicidad que está dentro mío y ese agradecimiento se va manifestando hacia afuera. Hacia mis próximos o prójimos, hacia mi familia, hacia mi círculo de amigos, hacia mi iglesia, hacia mi ciudad, ¿no? Entonces, es la típica, ¿viste? La típica del... sí, quiero ser ofendible, pero para confrontar un poco, ¿viste? La típica del tío o del pariente, ¿viste? Que es macanudo con toda la familia, pero trata re mal a la señora y a los hijos. La típica, todos tenemos uno así en la familia. Sí, sí, sí. Capaz que está escuchando y sos vos. Y Dios, claro, te está hablando. ¿Eh? Entonces, o el macanudo, ¿viste? Es macanudo con el kiosquero, con el carnicero, ¿viste? O la señora, ¿no? Que es macanudo con todo y lleva al marido y lo trata como un perro, ¿viste? Y le ladra y... ¿Habrá amor de Dios ahí aunque seas macanudo con todo? No. Eso es incoherencia e hipocresía. Hay algo que no se está... que está haciendo mal. O sea, yo me acuerdo, bueno, siempre nos acordamos de la vecina que era evangélica y que por ahí te pinchaba la pelota. La típica que te pincha los fulgos, claro. Que te pincha los fulgos, que claro. te larga los perros. En vez de hacerle un jugo a los pibes, le pincha los fulgos. ¿Cómo lo vas a ganar así? ¿No entendiste? Claro, y teníamos capaz que esa... pensábamos eso de las personas evangélicas, ¿viste? Y era el prototipo de esa señora. Claro. Pero después cuando vas creciendo te das cuenta que... Perdón. Que como te como el hombre este... ¡Eso es el evangelio! ¿Viste? No tenemos nada en contra de la Virgen. Y hablábamos cuando salimos a Monte Grande, muchas personas religiosas y católicas. Mm. Y no, porque ustedes no creen en la Virgen. Y justo, o sea, la religión. ¿Qué no cierta la Biblia, amigo? Está en la Biblia, o sea, la madre de Jesús lo claro. crió, lo formó. ¿Sabes qué pedazo de mujer? Pero por ella no es que vamos a ver al Padre. La Biblia nos dice. Ese es un punto y aparte. Otro tema. Y por allá salta un comentario, viste, fanático evangélico. No, pero nosotros no. No, callate, que estamos hablando otra vez. Estamos conectando con el loco, viste. Estamos conectando, viste. Vos tenés que ver. La gracia está por encima de todo. ¿Entendés? Y lo maravilloso de eso es que no es ir a confrontar o debatir. No. No, queremos presentarte el amor de Cristo y nos hizo libre. Pero claro. Y queremos expresarte eso. Así como decía hoy, por ahí no tenemos ni ganas de salir muchas veces. No, muchas veces no. Pero ay, hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, nosotros... acompañame de domingo, dejá claro. de comer asado y venite conmigo al tren. Venite al tren, a que te empuje con calor, con frío. Qué lindo, y lo disfrutamos. Que nos quieran pegar ahí los vendedores ambulantes. Eso es lo maravilloso, que lo disfrutamos. Porque... Sí, lo ganamos un par de amigos, los que nos querían pegar ahora son amigos. El chipero es un crack. Gloria a Dios, sí. Saludos para el chipero del Roca. El chipero del Roca. No, que está ahí laburando con los puestitos. Un abrazo al amigo. Sí, son unos genios. Que iba a la iglesia, el loco. Iba a la iglesia, iba así la iglesia. Que volvé, chipero, dale, recatate. Volvé a Cristo, chipero. Tengo que conseguir contacto. Después cuando puedo le voy a poner contacto. No, un crack, ahí sí. Siempre que vamos se pone a cantar con nosotros. Sí, hermoso. La rajita, loco. Sí, sí. Pero eso es lo maravilloso, que no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros, por Dios. Nosotros somos... Yo digo esto, yo me defino así. Ustedes defínanse como quieran. Yo me defino así. Yo soy un croto que no servía para nada. Era un drogón, un vago. Y llego a los 20 años a Cristo. Esto yo, nadie se siente ofendido de lo que están escuchando. Y ese croto, ese vago, ese drogón, no hizo nada. Cristo vino y me rescató, amigo. Cristo vino y me rescató. Me dio una familia, una hermosa esposa, dos hermosas hijas. Yo por Dios tengo un oficio. Yo por Dios hoy puedo dejar de bueno, recibí ahí la mercadería y me vine, digo, puedo tener tiempo para servirle al Señor. Y Dios es bueno, amigo. ¿Qué me queda más que ser feliz, ¿entendés? Qué loco que todo eso, en ese contexto, ¿no? Donde a los 20 años pasaste, o sea, viniste a Cristo todo. Y hoy hasta estás a nada de poder recibirte también como maestro. O sea, es un o profesor. Sí, dos títulos, perdóname. Profesor de historia y la teología completa. Ey, así que, pero entonces, bueno, estamos con ganas de seguir estudiando, así que me van a tener que aguantar un poquito por ahí. Pero, o sea, al contexto ¿no? Una vida toda sin esperanza, sin futuro, sin proyectar a más adelante, a encarar una familia, un oficio, una profesión, un estudio, a tener. Y a punto de sacar mi primer libro, nuestro primer libro. Guarda. Entonces, de ese que vos decís, ¿no? Tus palabras. Croto, drogo, sin esperanza. Sí, digo amén, Con un montón de otras cosas. El Señor te rescata y te pone en este momento. ¿Qué es lo que pudiste hacer? Nada, amigo, nada. Por Dios voluntad, y delante de Dios te lo digo. Nada. Nada. Lo único que hice fue reaccionar a un amor maravilloso que nunca había experimentado. Y venía preguntándole al Señor, Dios, ¿de qué hablo? O cómo cierro la idea esta, ¿no? De ambiente. Ahora, ¿qué es un ambiente? Ya describimos gracia. Una iniciativa divina que viene por tu vida. Si Él me alcanzó a mí un pibe con 20 años que empezó a drogarse a los 13, sin esperanza, tenía aspiraciones de jugar a la pelota, pero me gustaba más la droga que entrenar. Entonces, viste, había un pequeño conflicto ahí de intereses. De intereses. Entonces, por dedicarme al fútbol, mal hice, descuidé de otra área o aprender un oficio o estudiar una carrera. De verdad que era muy vago, Dios me sanó de eso también. Y cuando llego a Cristo aprendo lo que es el laburo. Pero como también volviendo un poco más atrás, a los 13 años, lo que había en casa era un mal ambiente. No, yo soy el primer cristiano en toda la familia, de las dos partes. Entonces, en casa, ver los evangélicos era como ver una secta. Y teníamos entre miedo y un poco de bronca también. No sabemos por qué, ¿viste? Pero había bronca con lo evangélico. Entonces, no tenía idea de quién era Dios. Pero en ese ambiente, ¿viste? De discusiones, de mamá y papá, que intentaron hacerlo todo bien, lo intentaron de corazón, yo no supe ver, ¿viste? Las oportunidades y demás. Siendo muy chico y muy muy muy rebelde, empiezo lo que es la calle, la droga, también por la junta del fútbol, ¿viste? El fútbol es buenísimo, lo que es jodido es el ambiente, así que padres y madres que tienen hijos en el fútbol, traten de acompañar. Mucha gente de muchos lugares y demás, y bueno, eso fue haciendo contactos y llegar a lugares en donde se proporcionaba todo de manera muy fácil. Y ese ambiente, que abro un paréntesis, el que quiera tomar nota, ¿qué es un ambiente? Un ambiente es un conjunto de sistemas que proporcionan un medio propicio para que la vida se desarrolle. No me digas que lo repita porque no me va a salir. Es un conjunto de sistemas que proporcionan un conjunto de sistemas que proporcionan facilidades, que proporcionan buenos asuntos para que la vida se desarrolle bien, como corresponde, ¿sí? Profe, ¿puede repetirlo? No, ya copié. No, cállate, no sé, niño, no. Cállate, niño. Rebobina la grabación. ¿Qué es un conjunto de sistemas? Creo que lo explicábamos el martes pasado. Con la tierra, por ejemplo, ¿no? Dios determinó poner la tierra en determinado lugar, en el sistema solar, a tantos kilómetros del sol, que haya una capa de ozono, que haya tanta humedad para que la vida biológica se desarrolle, ¿sí? Asimismo, el cuerpo humano tiene varios sistemas para llevar adelante la vida, ¿no? El sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, sistema reproductor, etcétera. Ahora, Un ambiente es el conjunto de esos sistemas que todos trabajan en favor de que la vida se desarrolle. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en casa y por qué empiezo a irme de casa? Porque el ambiente estaba bailando el pulpo, no sé qué le pasa. El ambiente no era el adecuado. Poníamos un ejemplo el martes pasado. Un chico que quiere seguir vamos a ser de edad de secundario, podrá tener buenas notas si en casa hay discusiones, malos tratos, pelea, no hay comunicación. Y va a ser difícil. Va a ser difícil de que esa persona se desarrolle intelectualmente. Ahora, en esos ambientes, ahí vos ves cómo, por ejemplo, en un mal ambiente, biológicamente se podrá desarrollar bien, por ahí se le brinda todo lo material, pero hay otra área de vida, que es la vida psique. Esa es la vida del alma, el intelecto, la voluntad, las emociones. Entonces, biológicamente se podrá estar desarrollando bien, pero si, a nivel psique, a nivel del alma, y va a haber traumas, va a haber rencores, va a haber broncas, va a haber resentimientos, ¿sí? Y ya hay ese conjunto de sistemas en el ambiente, no va a hacer que se propague la vida, que se desarrolle la vida según el diseño de Dios, ¿sí? En lo espiritual pasa lo mismo. No. Hay unos clichés que tenemos los evangélicos. No, bueno, llegamos a la iglesia, ¿no? Y por ahí el que está hablando con el micrófono, bueno, ahora vamos a crear una atmósfera. No podemos crear nada nosotros. No podemos crear nada. Ahora, la tarea del creyente es desde casa salir con un corazón, con una mente dispuesta a adorar a Dios. Entonces, vamos a pertenecer ahí a un ambiente espiritual propicio para que la vida de Dios se desarrolle y se multiplique. Vamos a la Biblia y vamos a ver que siempre el Señor estableció un ambiente espiritual desde el comienzo para que la vida se desarrolle en todas las áreas. Aunque se te desalineen los chakras, ¿sí? El Señor estableció de que toda tu vida esté alineada. No me estoy refiriendo a los chakras, sino me estoy refiriendo a todos los ámbitos del ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Una vida saludable físicamente, una vida saludable emocionalmente y una vida saludable y poderosa espiritualmente. Ahora, desde el principio del tiempo, toda la historia, ¿sí? Primero va a ser un despliegue de gracia de Dios en la creación, de un Dios que está completo, de un Dios que no necesita nada. Dios no necesita nada, Él es completo en sí mismo, pero en su gracia Él decide formar una familia, ¿sí? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa Trinidad lo que decide es hacer la creación, es formar el cosmos, el mundo, el universo, y a través de esa creación brindarle un ambiente propicio a esta humanidad para que esa humanidad se desarrolle y a través del placer llene la tierra. El ambiente era perfecto. Dios lo manda a trabajar al hombre. Para los que piensan que el trabajo es una maldición de Dios, no, nada que ver. Es una bendición el trabajo. Porque Dios lo manda a trabajar al hombre antes del pecado, antes de la caída. Tenía que administrar todo el huerto del Edén y llenar toda la tierra. Así que el trabajo es una bendición y damos gracias a Dios por el trabajo. Ahora, en ese ambiente propicio había la temperatura perfecta, las condiciones climáticas perfectas para que se desarrolle toda la creación de Dios. No había muerte antes del pecado, no había corrupción. Las plantas, por ejemplo, estaban constantemente dando sus frutos, estaban constantemente en su plenitud, ¿no? Los animales lo mismo, no había muerte. El diseño de Dios es sin muerte. Ahora, a través del pecado, en ese ambiente perfecto, ¿no? El hombre fue irresponsable y la mujer. Y dejaron entrar la muerte, dejaron entrar la corrupción. Entonces lo que hicieron es pervertir ese ambiente a través de su irresponsabilidad. Ahora atentos con esto. Ese es un ambiente perfecto y en ese ambiente perfecto, en donde el hombre falla en su administración, se rompe la relación entre Adán y Eva. Y en el capítulo 1 de Génesis, Adán la llama varona, porque es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Pero en Génesis capítulo 3, cuando Eva y Adán desobedecen a Dios, ya no es más varona, ahora es Eva. Y Eva quiere decir madre de los vivientes. Pasa a ser de carne de mi carne y hueso de mi hueso a la mamá de los pibes. ¿No viste cuando se separa? No, la no es mami. Cuando está casado es mi señora, mi germu, en todo caso. No, la mamá de los pibes, ¿viste? Qué terrible eso, ¿no? Y eso rompe ese... O produce grietas, mejor dicho, en ese ambiente perfecto que el Señor estableció en Edén, ¿sí? Edén es un ambiente perfecto. Ahora, la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo, el primer Adán en un ambiente perfecto lo que hace es desobedece a Dios y lo que hace es no se hace cargo. Y la respuesta del primer Adán, y fíjense cómo el ambiente de perfección que Dios estableció, y de placer, Edén quiere decir placer, este primer Adán dice, la mujer que me diste. La mujer que me diste. Entonces él busca preservarse a sí mismo. Por eso 1 Corintios 15 dice: Adán es alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificante. ¿Por qué hablamos de ambientes de gracia y la multiplicación de la vida de Cristo? Porque no buscamos cambiar a los demás a través del Evangelio, sino que lo que buscamos es mostrar el amor del Señor Jesucristo, ¿sí? Sin intentar cambiar a nadie, sino que a través de nosotros puedan ver el amor del Señor y que a través de nuestro ejemplo de vida, como iglesia, digo, ¿no? No con un berretín mesiánico, como iglesia, que a través de nosotros, como iglesia, al ver nuestra vida, al ver nuestro carácter, ¿sí? Ese ambiente de gracia pueda multiplicar la vida de Cristo. Y ambiente de gracia no es cantar una canción y no es llorar, porque es fácil llorar. O es fácil estar 2 horas y caretearla, no en un templo, sino que hablamos de una vida de poder. ¿En dónde? En mi casa, con mi señora. El poder de no querer cambiarla, el poder de amarla como es. Y vos amame como soy también, mi amor, ¿no? Está muteada. No, sí, lo reamo yo, así como es. Pero que así como somos hoy en el estado en que estamos, a través de la multiplicación de la vida de Cristo y del ambiente de gracia, que ambos podamos ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo, ¿sí? Y la imagen del Señor Jesucristo es la humanidad perfecta, ¿sí? Pero ¿cómo hago para ser perfecto? Perfección según Dios es caminar camino, es ir camino hacia esa perfección, ¿sí? ¿Y cómo podés empezar? Ama a tu señora, ama a tu marido, ama a tus hijos. No, pero yo los amo, pero ¡oh! Bueno, ese ¡oh! Andá y llévalo, encerrate y orá. Salí a caminar una vuelta, orá con el Todopoderoso, que te llene de su amor, de su gracia, y dale otra oportunidad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora. Por decir algo. En ese ambiente perfecto, Adán dijo, fue mi mujer. ¿Sí? Ahora, miles de años después, en el tiempo establecido por Dios, viene Cristo y Él, en un ambiente de tortura, porque nuestro Señor fue torturado, no es como los dibujitos o la estatuita, tiene un cortecito en la gamba y tiene acá... No, estaba desfigurado el Señor por los últimos capítulos de Mateo lo van a describir: piñas, cachetadas, escupitajo, barba arrancada, la corona de espinas, que no son como la espina que tenía mi tía Marta, sino que son espinas de 5 a 7 centímetros allá en Palestina, en Medio Oriente, ¿no? Y eso enterrándose en la cabeza del Señor, eso, la hinchazón que habrá producido, el castigo romano, la espalda rota del Señor, el calor que hace en Medio Oriente, la sal de la transpiración metiéndose en las heridas de nuestro Señor, la humillación, ¿no? El rostro lleno de sangre, todo hinchado por las piñas, pero todo lleno de escupidas también. Entonces, hablamos de algo muy salvaje. Y eso demuestra dos cosas: el amor de Dios, pero la maldad que hay dentro de nosotros si nos ponemos a escarbar. No, yo soy buen, te puedo asegurar que si te aprieta un poco el zapato vas a reaccionar. Vas a reaccionar a nuestro Señor Jesús, que es el primero y el primogénito y el prototipo de una nueva humanidad. Él se carga toda esa violencia que nosotros tenemos. Él se carga toda esa bronca y esa ira que nosotros tenemos adentro, a veces encapsulada y está ahí, ¿sí? Pero el Señor agarró todo eso y Él lo puso en sus espaldas. Y en ese ambiente de tortura, en ese ambiente de desprecio, en ese ambiente de burlas, ¿sí? Él tomó a una esposa que se llama Iglesia. Y cuando Adán dijo, ella es la culpable, nuestro Señor Jesús dijo, yo me hago cargo de lo que ella hizo. ¿Ves la diferencia? ¿Y por qué la multiplicación de la vida de Cristo? Porque si nosotros como iglesia logramos multiplicar esa vida en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestra familia, si hay familias mejores va a haber una sociedad mejor. Eso no tengas duda. ¿Por qué estamos viendo los índices de violencia? Hablaba con la hermana María Julia, que ella es psicopedagoga y trabaja tipo asistencia, no me acuerdo bien la carrera, pero hace asistencia en el colegio, ¿viste? No, tipo la asistencia social o algo así. Están adentro de la escuela. ¿Cómo era que le llamaba? Sí, la parte del gabinete. Lo pasa que gabinete. No sé si lo... está sí, ahí. Ese es el gabinete. Sí, onda, ¿qué? Capotea el gabinete la Juli, claro. ¿Viste? Y ella me la otra vez nos notificaba que Quilmes es la ciudad de toda la Argentina, creo, con mayores índices de suicidio infantil. No. Onda 12 para abajo. ¿Sí? Digo, eso todo tiene que ver con el descuido de la familia, ¿sí? Ahora no caigamos al Estado, ¿no? Que el Estado promueve situaciones de aborto. Aborrecemos eso como iglesia. Temas de aborto, aborrecemos, odiamos el aborto. No las personas. No las personas, pero el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la violencia, todo eso no lo aprobamos, lo rechazamos como iglesia, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos y no te hablo de Estado, sino que te hablo de particulares. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando, ¿querés ver días mejores? Ama a tu familia. Ama a tus amigos, hombres. Ama a tu señora, a la mujer que vos elegiste. ¿Sí? Amala, proveela. No solamente materialmente, pero también emocionalmente. ¿Sí? Y si tenés la hombría suficiente, ¿sí? También espiritualmente. Mujer, respetá a tu marido, amalo. ¿No? Es el me gusta la canción de Marco Vidal, ¿viste? Es el loco, es el ¿A dónde vas a encontrar otro loco que labure todo el día por vos, mujer? Marido, ¿dónde vas a encontrar otra loca que te aguante tu carácter podrido? Entonces, digo, y esto más que nada para los hombres y mujeres de la iglesia, ¿no? Por ahí que a veces nos quejamos de la sociedad y demás. ¿Querés hacer algo por la sociedad? Anda a tu casa y ama a tu mujer. Anda a tu casa y ama a tu marido. Vayan a sus casas y amen y eduquen ustedes a sus hijos y no dejen que los eduque el sistema. Porque el sistema nunca, nunca va a propiciar la multiplicación de la vida de Cristo, sino que la multiplicación de la vida de Cristo tiene que surgir de hombres puestos en Dios, ¿sí? Que saben amar a sus mujeres, de mujeres puestas en Dios, que saben educar a sus hijos en Cristo. Entonces, ahí vamos a ver familias mejores, iglesias mejores, que expresen la vida de Cristo, ¿no? Y no una careta religiosa que no sirve para nada y que no transforma nada y al contrario, que hace mal. Porque a través de esas caretas religiosas las personas terminan odiando el Evangelio porque proyectamos una imagen que no es la de Jesús, ¿sí? Así que, ambientes de gracia y multiplicación de la vida de Cristo. El primer hombre, que es el viejo hombre, que es la humanidad que no viene a Cristo... Esa humanidad tiende a querer sobrevivir por sí misma. Y dice, aún en el contexto de mayor placer que es Edén, la mujer que me diste. O sea, yo no soy el culpable, fue ella. Pero el nuevo Adán, el que inaugura una nueva humanidad y que el que trae esperanza al mundo, dice, yo tomo por mujer, mujer la iglesia, ¿no? Yo la tomo por y yo pago por sus pecados. ¿A fin de qué? Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino, miren esto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un tiempo preparado, estipulado por Dios, para que el ambiente sea el propicio. Para que las condiciones sean las propicias, para que la multiplicación de la vida de Cristo pueda desparramarse por todo el mundo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con un judío de hace 2000 años? ¿Qué tenemos que ver? Pero acá estamos, dándole gloria a nuestro Señor, testificando que nuestras vidas cambiaron, testificando que no servíamos para nada, pero que yo no servía para nada, pero Él me cambió para su gloria. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. 5. Para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Querido amigo, querida amiga, quiero decirte si aceptás a Cristo en tu corazón. ¿Qué es aceptar a Cristo? Si reconoces que sos pecador, que vos no podés salvarte solo, sola. Si reconoces que Él vino a pagar por tus pecados. Si tenés fe, si te arrepentís de tus pecados y lo reconoces como Señor y Salvador, la Biblia dice, Él envía al Espíritu Santo para que vos puedas verlo a Dios como Padre y no como enemigo. ¿Cuántas veces levantamos el dedo al cielo, no? ¿Cuándo me va a salir una? Es solamente a través de Cristo que podés reconciliarte con el cielo y que los mejores deseos y las mejores voluntades del Señor, de Dios, venga sobre tu vida. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo mejor de Dios está disponible para vos si aceptás a Cristo. Nunca más te vas a sentir solo. Eso del espíritu de adopción es que Dios te toma para su familia. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un Dios completo diseñó una familia para que esa familia le pueda dar gloria a Él, ¿sí? Para que pueda vivir bien, para que pueda vivir plena, para que pueda vivir feliz. Ese es el diseño familiar del Señor. Ambientes de gracia y la multiplicación de la vida de Cristo. Hermoso. Muy hermoso. Bien. Tarea para casa. Hermoso. Así que si hay algo que te sentiste identificado, identificada, corré a los pies de Cristo, orá al Señor y expresá a Cristo como dice la Biblia. Antes de irnos, Jonito nos mandó un audio, así sí. Que si Pulpix ahí me lo reproduce antes de que cierre. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos, un saludo para todos. Padre amado. Saludo para todos los que nos están escuchando. Un saludo especial a la hermosa y tierna y dulce de mi ahijada. Gracias por la profecía. Y un saludo especial para mi hermano Guillermo, que hoy es el cumpleaños. Y mañana es el cumpleaños de mi ahijado Loan y de mi papá. Así que un saludo especial para los cumpleañeros. Gracias, Jonito. Gracias, Jonito, por estar conectado. Gracias, que también nos dejaba mensajito ahí en el chat. Y me pidieron un tema de Oliver, que vamos a cerrar con ese. Párate, ¿esa es la persona que te lo pidió? ¿Está entre nosotros? Está entre nosotros. Listo, ya está. Haz lo tuyo. Muy bien. Muchísimas gracias, Rey, por cada enseñanza que podemos seguir aprendiendo. Así que está bueno. Se vienen cositas. Viene José al programa que viene. Se viene muchita. Muchísimas cosas. Escuchen la letra de este tema que viene, que es hermosa. Escuchá, es hermosa. Y gracias a la gente que está conectada hasta el... Mile hasta dice, nos vemos el sábado en Wilde. Exactamente, nos vemos el sábado en Wilde. Vamos a estar ahí compartiendo con la reunión de jóvenes. Gabriel Páez, mira, mientras que no cante la Meli, todo bien, dice. Pará, o sea, tienen que salir todos cuando ya estamos terminando. Claro. Así. Aparte no le puedo decir nada. Lo único que te voy a decir es que te fuiste la B. Listo, chao. Y con esto damos finalización a este programa que dimos a llamar. Dos horas pidiendo que manden mensajes. La onda no era pelear igual con la audiencia, es ganarlo. Renú se despierta, güey. Un saludo para nuestro amigo Claudio. Que no deja de... Claudito Arce. Nos vemos esta semana, Claudio. Estamos hablando de que todas las salidas y lo que hacemos tiene un laburo previo. Sí, claro. Lógico. Así que vamos a estar ahí el viernes. Que implica carne. Tiene el pre y el post. Siempre. Claro. Así el 25 de octubre, el post con Wilde. El post con Wilde. Gracias a toda la audiencia por estar y por ser tan piola. Gracias. Totales. Les amamos. ¿En el programa más? En este programa. Terminamos. Finalizamos. Pero yo ya lo dije. Lo pasé, me interrumpieron. Una vez más, cerramos. Finalizamos. Dale, que se quiere ir al pulpo, este programa que dimos a llamar. ¡Base Fuerte! Tercera temporada. Rescate. Vine al mundo a salvarte. No te puedo ver perdido, no te puedo ver caído. Como duele que estés tan distante. Tus errores te marcaron y te condenan día a día.